Susi, la pista, loco. No, este es mi lado oscuro. Sigue bailando y no pares. Sé que te gusta reggae suave. Estoy esperando que la luz se apague para saborearte, para devorarte. Sigue bailando y no pares. Sé que te gusta reggae suave. Estoy esperando que la luz se apague para saborearte, para devorarte. Quiero enseñarte ya mi lado duro. Quiero que te pongas suelta contra el mundo. No te pongas tímida, te gusta mi flow. Quiero ver cómo tu cuerpo se mueve hoy. Quiero enseñarte ya mi lado duro. Quiero que te pongas suelta contra el mundo. No te pongas tímida, te gusta mi flow. Quiero ver cómo tu cuerpo se mueve. Bueno, Lila, esta fiesta no se tira, si te excita. Yo te clava, si crucito te enchufla, nena, no te pongas brava. Pégate a mi piel y déjame probar tu cuello. Te voy a besar, pasar mi lengua por tus pechos. Toda la noche pisándote como si fuera mi fiera. Mi muñecona bandolera, menea. Este reggaetón es pa' que sienta, pa' que vea. Que mi lado oscuro te convierte en prisionera. Te voy a enlazar y darte duro con mi tra. Esquete a la derecha, por delante, por detrás. Y junto con mi socio huyendo te vamos a entrar. Esquete a la derecha, por delante, por detrás. Quiero enseñarte ya mi lado oscuro. Quiero que te pongas suelta contra el mundo. No te pongas tímida, te gusta mi flow. Quiero ver cómo tu cuerpo se mueve hoy. Quiero enseñarte ya mi lado oscuro. Quiero que te pongas suelta contra el mundo. No te pongas tímida, te gusta mi flow. Quiero ver cómo tu cuerpo se mueve hoy. Hey, mami chula, vente. No te desesperes, yo sé lo que tú quieres. Te muerda, que caliente tu piel y te diga, mami, tú estás bien buena, morena. No te me ponga dieta, tu cuerpo es perfecto y me alimenta, me sustenta. Vamos, mami, bajo luna llena, relajamos el amor que te haré mi princesa. Okay. Toda la noche pisándote como si fuera mi fiera. Mi muñecona bandolera, menea. Este reggaetón es pa' que sienta, pa' que vea. Que mi lado oscuro te convierte en prisionera. Te voy a enlazar y darte duro con mi tra. Que está a la derecha, por delante, por detrás. Y junto con mi socio huyendo te vamos a entrar. Que está a la derecha, por delante, por detrás. Quiero enseñarte ya mi lado duro. Quiero que te pongas suelta contra el mundo. Te pongas tímida, te gusta mi flow. Quiero ver cómo tu cuerpo se mueve hoy. Quiero enseñarte ya mi lado duro. Quiero que te pongas suelta contra el mundo. No te pongas tímida, te gusta mi flow. Quiero ver cómo tu cuerpo se mueve hoy. Tra. Real tra. Music.